noche necesito de tus besos, de tu risa, de tu piel y tus caricias. Esta noche la distancia me acompaña porque sé que estás ausente y me muero por mirarte. Esta noche tu recuerdo está en mi mente, las espinas de tu imagen me lastiman, como un barco que ha perdido el horizonte, he perdido tu cariño y me muero por mirarte. Para no darme cuenta que ya no me querías. Ven mi tristeza, terrible soledad, me muero de ansiedad, vuelve pronto mi amor, vuelve pronto. Esta noche ya mis manos temblorosas buscarán en las cosas que tocaste una imagen que recuerde tu presencia, porque ya no estás conmigo y me muero por ti.